importante, y al mismo tiempo hace frontera con Palestina en la zona de la Franja de Gaza. Realmente nosotros deseamos que este papel de Egipto sea cada vez más positivo, habrá que experimentarlo. Han jugado un papel importante ahora en conseguir el cese del ataque israelí. Estamos esperanzados también que vaya más allá esa postura positiva, en el cual acaba ayudando al pueblo palestino en avanzar, en conseguir nuestros derechos, que son el fin de la ocupación israelí que lleva desde 1967 de nuestra tierra. Por otra parte, Cataluña define su independencia. A dos días de los comicios municipales, el presidente regional y candidato a la reelección por la derecha nacionalista, Artur Mas, insistió en la necesidad de que su partido obtenga una mayoría absoluta para seguir por el camino separatista. De ganar el domingo, el mandatario prometió que convocaría un referendo por la independencia de Cataluña de España. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 20 grados 4 décimos, la humedad relativa del ambiente del 75%, la presión 1008 decimal 3 hectopascales, el cielo se encuentra nublado. Argentina está informada por la radio pública. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter, comunicate. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800 122 2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Creer en vos te hace crecer. Sumate al equipo de revendedores de Sandra Marzán. Maneja tus horarios y empezá a disfrutar de tus ingresos. Llama al 0810 12 27 662 o entra en www.sandramarzán.com.ar y crece junto a la empresa líder en aromatizadores, perfumes personales y cosmética por catálogo. Sandra Marzán, crea sensaciones para vos. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 29 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Cataratas del Iguazú desde 1.795 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Fin espacio publicitario. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. En todo el país. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Salud, compañeros. Ayer se, tal como habíamos anunciado acá, se entregaron los premios Éter en el Teatro Cervantes, se transmitió en vivo por Radio Nacional. Yo vi la buena parte de la repetición en la TV pública, que se prolongó hasta muy tarde, pero ayer no tenía sueño, así que estuve viendo todo. Y fue una suerte y un disfrute personal en este caso, y francamente grupal, porque en la entrega de los premios de radio, que de por sí esa iniciativa de Éter es una iniciativa formidable, con un laburo muy grande, que ha venido creciendo. ¿Qué decir del compañero Eduardo Aliberti? ¿Cuánto tiene? Digamos, la trayectoria que tiene y lo que ha hecho en este aspecto, ¿no? Que es otra cosa, que es una organización, ¿cierto? Una presentación, un encuentro que ya tiene una densidad importante, y hubo premios a muchísimas personas que uno estima, y en particular hubo muchos premios para la radio pública en distintas vertientes, y eso es una satisfacción para todos, para compañeros que conocemos mucho, para otros que no conocemos tanto, pero que integramos toda esta radio, y bueno, nos satisface muchísimo. El maestro Héctor Larrea recibió un premio por labor masculina en AM, y recibió los vítores y los aplausos, los saludos de todos, subió más de una vez porque acompañó en la recepción de otros premios, y la verdad que uno, que en este caso sí tuve la suerte de trabajar con Héctor Larrea un año y medio, y de escucharlo 2000 años, como todo el mundo, digo, realmente todo lo que recibe Héctor es merecido y todo lo que recibe es poco, y es un orgullo que esté en esta radio, y es un orgullo conocerlo, y es gratísimo siempre verlo, da gusto, honor a ver como en un ambiente así, cuando va a hablar Larrea, ya están todos contentos de que hable, están todos contentos de que se ponga el micrófono. No, la verdad es un tipo querido y tan generoso, ¿no? Claro. Tan generoso con la gente y con sus compañeros, y la verdad que es eso, es una trayectoria que merece ser reconocida, y es la verdad, yo también vi gran parte de la fiesta de Éter por la transmisión de la televisión pública, y era reconfortante ver que se premiaba gente con la que uno comparte muchas cosas, ¿no? Claro. Comparte a veces el espacio en esta radio, y otra, compañeros de otras emisiones, de otras emisoras, que también uno les reconoce el trabajo y el talento y la forma en la que se entregan a la radio, ¿no? Y abundando un cachito en lo que vos decías con respecto a Eduardo Aliberti, creo que Aliberti es uno de esos hombres que es un hombre, un animal de radio, claro, realmente, y ha hecho... que no tenga linda voz. Pero bueno, pero no se puede tener todo en la vida, tampoco. Claro, pero lo bueno creo, lo trascendente del trabajo de Eduardo es que no se ha quedado solo en la voz, no, sino que ha sabido formar y se ha preocupado por formar, claro, a nuevas generaciones, no solo en aquellos que están al aire, sino en todo lo que implica la radio. Y bueno, eso realmente es un reconocimiento, un trabajo y a un objetivo que es digno de ser destacado. Bueno, la escuela misma Éter es un punto, y en los premios Éter son otro punto. Y todo eso es todo lo que sabe, todos los que alguna vez hemos hecho, no esto, que es un emprendimiento gigantesco, pero hemos organizado un acto, una charla, sabemos el laburo que significa eso, el esfuerzo que significa, y lo que significa la continuidad es un mérito en sí misma y está muy bien. Héctor Larrea, dijimos, labor femenina en AM, Liliana Daunes, por su programa Sonidos Agitadóricos en Nacional, excelente discurso, aparte Liliana en su recepción, una gran periodista, toda una personalidad. Yo con ella sí que no trabajé, aunque compartimos pasillo más de una vez, pero uno le tiene un respeto enorme y cree que es un premio merecido. Uno no es quien para decir que premio merecido, yo creo que casi todos lo son, pero bueno, especialmente. Programación integral en AM se llevó la radio pública. Bueno, eso es para todos, digamos, para todos los que estamos, los que no estamos. Antes yo, cuando era joven, sabía hacer cuentas de memoria, pero muy bien hacía cuenta. Ahora no me saldría, pero vamos a hacer el esfuerzo, digamos. La radio transmite 24 horas por 7 días. Eso son 7 por 4, 28, 148 horas. Redondeando 9.000 minutos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una hora y media, 5 días, 7 horas y media. Son 300 más... digo, solo la obsesividad son, de Biden, digo, son 420 más, ¿no? Más 30, 450. Prácticamente el 5%. No vamos a reclamar, no vamos a plantear, es de todos, de la radio, una programación con la que uno también siente empatía. Por cierto, uno no es quien para jugar a sus compañeros y a sus colegas, con algunos programas por ahí se lleva mejor, con alguna gente se lleva mejor con otros, pero uno sería oyente de Nacional si no estuviera acá. Esto es lo que yo veo, y lo veo a través de mis amigos, de la gente con la que me reúno, de la gente que conozco, y es formidable. Pedro Brieger, como columnista de AM, Pedro Brieger es polivalente, porque está en varias emisoras, está en AM530, acá estamos, en La Tribu, y está en Mañana es Hoy de Nacional. Con Pedro también he trabajado años, es un tipo macanudísimo también, lo he conocido cuando era, y es lindo esto, lo he conocido cuando hacía sus inicios, él los recordó y recordó muy gratamente a Quique Pessoa, con quien trabajamos juntos, y de alguna forma hicimos nuestro bautismo de fuego en radio, yo también. Y da gusto ver un tipo que, qué sé yo empecé a trabajar con él a fin del siglo pasado. El tipo que en esa época, bueno, sí, que ahora es una figura súper reconocida, y que en ese momento un laburante que se llama, un tipo que tenía unos años que venía del mundo académico. Lo que creció Pedro, todo meritoriamente, realmente a uno también lo entusiasma y lo gratifica. Y hay más, porque después ganó el pibe este, el chico este que está en Mañana Más, que es de Morón Sur, que le dicen el árabe, creo, ¿no? O sea, ganó el árabe. Sí, Damián Ramil ganó un premio y dijo un discurso muy conmovedor. Lo acabo de ver, le doy un beso a Gabriela Borrelli, nuestra compañera, locutora, conductora, una persona enorme, de enorme capacidad, que ganó por una distinción especial, un reconocimiento por su labor cultural. Se reconoció al área de contenidos de Radio Nacional y creo no haberme comido ninguno, y si me comí uno me piden disculpas, pido disculpas yo, perdón, me disculpan, pero en cualquier caso es un orgullo estar en la radio pública, estar en este espacio que nos permite laburar, nos permite expresarnos y también ese nos plantea el desafío de ser cada vez mejores con ustedes, con los oyentes a quienes todos recordaron y recordaron muy bien. Siempre uno dice, si uno toma la nave insignia, bueno, la nave insignia para mí es con toda lógica el maestro Héctor Larrea, que en un momento dijo, he vivido tres cuartos de siglo y eso no es chiste, dijo Héctor, lo cual es una especie de coquetería al revés, porque si no me equivoco tiene 74 Héctor y no 75, o sea que no tiene tres cuartos de siglo todavía, pero de todas formas él pensó que los tiene y disfrutó ahí e hizo disfrutar como uno quisiera poder hacer, uno hace el esfuerzo, a veces le sale. A veces no. Gladys, contanos cómo hace la gente para comunicarse con nosotros y congratularse con todo esto y después apostrofar por todas las noticias que vamos a contar que no son tan gratas como esta. Al 4999-8700, al 0810-222-0870. También estamos en Facebook, Gente de a Pie. Allí nos escriben y también pueden volver a escuchar algunos audios en nuestro Gente de a Pie guión medio radionacional.blogspot.com.ar. Intel le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Toda la programación que te gusta, la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 39 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. La presidenta de los argentinos está en Mar del Plata y entrará tal vez en un rato acá en cadena nacional, en cadena oficial, cadena nacional, dije bien, en cadena de los medios nacionales, o sea que estamos mirando, esperando, cuando llegue el momento interrumpiremos la transmisión. Por ahora vamos a hablar un cachito con todos, pero en especial con Néstor Restivo, que es un especialista, y yo que soy un chanta y hablo. Pero que estudié para esta vez, Restivo, ¿eh? Estudié. Me leí el fallo. No quiero vanagloriarme. Yo leyendo en inglés soy gutural. El inglés se entiende, ¿eh? El inglés, entiende un poquito. Y los norteamericanos en particular, uno lee mucho más cosas norteamericanas que inglesas, tiene una virtud que elogia el maestro Borges, y es que tiene un vocabulario con poco sinónimo. O sea, usan todas las mismas palabras, no usan tantas palabras como las usamos nosotros. Que tenemos 5.000 sinónimos para acá, ellos no tanto. Eso en la serie se nota mucho, todo el mundo dice lo mismo, tiene los mismos tópicos. Un fallo tiene elementos jurídicos, tiene alguna palabra. Vos sabés que el fallo no es tan ríspido como es un fallo argentino, diría yo, para un lector profano. Me consiguió un lector profano leyendo en inglés, digamos, está claro. El fallo es larguito igual, lo estuve leyendo. El fallo es medio impresionante en algunos aspectos. Primero, la furia. Que tiene ese juez con la Argentina. El tipo está furioso con el gobierno argentino, digámoslo. El juez está furioso, eso se trasunta, y es parte de su argumento. En realidad el juez dice, uno de sus puntos, que es un argumento, que no es el aspecto de su decisión, el juez dice, la presidenta ha dicho que no va a respetar las sentencias del tribunal. el ministro de Economía, dicho el mismo, el miembro de su gabinete, gobierno, que más gobierno que gabinete, me parece, porque el gabinete por ahí no es una palabra de ellos, Beira sabe, ¿no? No, no, es más gobierno. Más gobierno, claro. Se refiere. Sí. Claro, por eso, miembro de su gobierno han dicho que no van a respetar. Entonces hay que apretar. Entonces, hay, digo, es un gobierno que está manifestando que está en voluntad de desacatar. Y entonces hay que anticiparse. Y ahí ordena, entre otras cosas, esta medida. El fallo es totalmente desmedido porque coloca, esto ya lo habíamos hablado ayer con Néstor, coloca a los holdouts, a los nuevos bonistas, en mejor situación que los otros. O sea, estos bonistas, si se cumple lo que propone el juez Griesa, van a cobrar mejor que los que hicieron el pacto. Y es curioso, porque todo eso se funda en una cláusula, en un latinazgo que dice pari passu, que es, aunque es discutible, lo que hace es que todos queden iguales. Igual paso, ¿no? Todos al mismo paso, todos igual. No es igual, queda mejor. Es un fallo chocante, uno se sorprende, lo han dicho nada menos que Alfonso Paraguay y Martín Redrado. Es decir, los dos han dicho es una barbaridad el fallo. Y no hay forma de no decirlo. El problema no es que sea una, el problema no es la posición ideológica de Griesa, que es clara, todo esto, sino las posibilidades reales, concretas de poder que ese fallo tenga de aplicarse, de no aplicarse, y esto es lo que está en discusión y lo que Argentina defenderá mucho. Vamos, Néstor, te escucho y después vamos metiendo alguna otra vasita. Bueno, no, lo resumiste muy bien. Yo no leí, la verdad, el fallo, leí muchos al respecto. Se nota la furia, claro. Evidentemente, la ira de este hombre. Dicen que él le preguntó por lo menos dos veces a los abogados que representan a la Argentina en Nueva York si era verdad que el gobierno había manifestado que no le iba, no les ahí, iba a pagar. Ahí el abogado le tiene que decir que no. ¡La abogada, es que no! Eso, dijo la presidenta Cristina que no va a pagar. No, Clarín no. Miente. No, pero él dice, Clarín, página. Tipo, todos mienten. Weinfeld miente. Restivo. Yo creo que los abogados dijeron eso. Por eso el tipo insistió y siguió preguntando hasta que le tuvieron que decir, mire. A mí me parece que ahí hay, francamente, hay una debilidad de parte del gobierno argentino. Salvando muchísimo las distancias, es como cuando se declaró el default del 2001 con aplausos. Argentina estaba default de hecho, no se podía pagar. No sé por qué hubo tantos aplausos en el Congreso como si hubiese sido un logro. Me parece que en este caso, si la Argentina tiene la decisión, y yo en eso sí estoy de acuerdo, y muchos también, de no pagarle a esta gente, el gobierno no tiene por qué decirlo tanto. No lo paga y punto. A mí me parece que ahí hay una debilidad y que le da de comer a los buitres. Le da de comer a este juez, que me parece que gran parte de su argumentación tiene que ver con eso, con el anticipo de la jugada que va a hacer el gobierno argentino. Ayer el ministro lo que planteó es que va a apelar a una instancia superior, a una segunda, a una cámara de segunda instancia. Recordemos que el juez Griesa es un juez de la Corte de Manhattan. En esa Corte de Apelaciones, que lamentablemente para la Argentina ya tuvo algunas señales más bien a favor de la postura de los fondos buitre, así que no sé si se puede albergar mucha expectativa ahí, pero lo que le va a pedir es que precise el y que revise el fallo de en primera instancia de Griesa, y sobre todo que revise las implicancias, las consecuencias que esto puede tener para todo el esquema financiero internacional, que no está pasando precisamente por un momento de aceitado, de créditos. O sea, están en ciernes muchas renegociaciones de deuda, está en crisis el sistema financiero, están en cuestionamiento estos emergentes como el Fondo de Inversión Buitre, la Agencia Calificadora de Crédito, etcétera. Entonces, le están diciendo a los que componen la Corte de Apelaciones, le va a decir el lunes a Argentina a través de sus abogados, que revise el pedido que hace Griesa con esta mirada, una mirada un poco más amplia. La mirada de Griesa, además de furiosa, se atiene a lo que dice un pagaré, o muchos pagarés que dicen pagaré al tenedor de este bono la cantidad de tal dinero en el día tal. Ellos lo compraron después del default, por eso son fondos buitre, compran los bonos cuando ya una empresa o un país en este caso está quebrado, y se atañe a eso estrictamente legal, pero no tiene ninguna otra consideración. Y un juez, me parece, que entiende la materia financiera, creo que debería tener la vista un poco más amplia, ¿no? Sí, estamos hablando, digo, y sin entrar en terrenos más erizados o más espinosos de sospecha, estamos hablando también de un juez norteamericano, del país más capitalista del mundo, en su concepción, de un país donde, digamos, la idea del lucro privado compite exitosamente con la idea de los beneficios sociales, digamos. O sea, que siempre digo, ahí está en disputa, está todo claro. Pero digamos que hay un valor muy fuerte ahí, es decir, en la cultura argentina promedio, sobre todo, y eso a partir de la preeminencia del Partido Nacional y Populares, pero no solo, es que lo que el Estado benefactor tiene un cierto sentido, que lo social tiene, y ahí el lucro privado es el motor, es el núcleo, el tipo lo debe creer eso en su casa, ¿no? Más allá de los intereses que se mueven acá. Otra cosa que es interesante, porque uno a veces se pregunta, ¿no? Es decir, uno habla con... Yo he tratado de conversar con gente que entiende estas cosas. Todos tienen posición tomada, eso establece una dificultad, pero de todas formas uno habla, y alguno habla con gente que por ahí conoce menos, pero que es politizada, y dice, bueno, Argentina se habrá defendido bien, se habrá defendido mal, los abogados, que esto que cobran un tocazo, digamos, que son muy... Se habrá, y uno nos, y la respuesta es clarísima, uno en principio no sabe. Lo que sí se debe señalar es que la posición argentina fue defendida, o fue compartida, por el abogado de la Reserva Federal, o sea, por la representación de la Reserva Federal, o sea, por la representación del equivalente, con toda la diferencia del caso, del Banco Central Argentino. O sea, el abogado al que Bernanke, que si no es la segunda persona en poder o institucional de Estados Unidos, le pasa cerca, o sea, la tercera, el abogado al que Bernanke le dio instrucciones dijo, hay que bancar a Argentina porque esto genera un riesgo sistémico para el sistema financiero. Y el abogado que representa a Estados Unidos, que es otro palo, digamos, porque es el Estado mismo, en una sociedad, también lo bancó. O sea, entonces lo bancó por escrito con el mismo argumento. Y Griesa contesta un poquito eso. Griesa dice una cosa chocante, pues dicen, me dicen que hay riesgo sistémico. ¿Va a ser riesgo sistémico? Y bueno, que nadie va a querer entrar a un canje si después resulta que el que no entró cobra mejor y cobra más y cualquier juez te lo voltea. Y Griesa usa un argumento que suena a chicana, ¿no? Que suena, que tiene eso, pero que lo toma en algún sentido. El que dice, no, esto no va a sentar precedente. No, estoy distorsionando la traducción, creo que no el sentido. Esto no va a sentar precedente porque Argentina es única. Porque, claro, porque esto, ¿por qué no va a sentar? Porque es lo que dice, claro, porque esto, este caso hay un Estado que no un Estado que son esto. O sea, el que haga el canje y no sea provocador, desacatador de las leyes, desacatador de la justicia, y qué sé yo, no es similar a este caso. Y listo el pollo. El expediente va a la Cámara, esto. Trato de explicar, no es fácil. No va en apelación, exactamente. No es un... Le piden una revisión, claro, del fallo, ¿no? Claro, porque la Cámara le pidió, claro, una aclaración. El juez dijo, tienen que dar par. Y la Cámara dijo, flaco, decime cómo. Tírame un trefugo. Y entonces él detalla. Con lo cual, también hay dos cosas. Primero, que no es tan... Digo, que la Cámara le podría decir, el esquema no es bueno, ¿no? Muy razonablemente. Segundo, que parece muy difícil que la Cámara le voltee todo, porque la Cámara le hizo un guiño importante. ¿Qué planteo tiene Argentina frente a esto desde el punto de vista técnico? Esa Cámara tiene 13 jueces, en general resuelven por salas, como acá. Entonces lo resolvieron 3. Pedir que lo resuelvan... Con esos 3 está frito. O está muy difícil porque los tipos jugaban. Pedir que lo resuelvan los 13. ¿Es obligatorio que la Cámara acepte? No. No es obligatorio. ¿Qué piensa Argentina? Que con esto se va a tomar tiempo, que va a hacer intervenir a de nuevo a los acreedores institucionales, al gobierno y demás, y la Cámara va a ser más razonable. De cualquier manera, es una situación muy, muy difícil, en la cual está fuera de discusión la ruindad de los fondos buitre, está fuera de discusión la cerrazón de este juez, que es uno lo lee y dice, este tipo, ¿viste? Digo, realmente, digo, yo veía tratando, primero de entender, tratando de terminar rápido, por otra parte, porque ¿viste? Uno siempre tiene alguna otra cosa que hacer en la vida, por suerte, y a la vez, y a este tipo hay que ir y pegar un fierrazo en la cabeza, pues es un necio, ¿viste? Uno lo leía y decía, este es un tipo, un republicano, conservador, viste, que no puede entender, digo, que tiene un tema que lo excede. ¿Alguna vez en la Argentina el caso Cabezas pasó por un juez de Dolores que no capacitaba para llevarlo? Un juez penal de Dolores era un juez penal que atendía robo de gallina o algún homicidio familiar. Le tocó el caso Cabezas. Y el tipo lo llevó como lo podía llevar, como la mona. ¿Vos sabés qué? Entonces, digo, mutatis mutandis, que es mucho. Hay una cosa que es así, este tipo tiene un tema que lo excede, es ridículo. El sistema financiero internacional es ridículo. Las cláusulas que firmó Argentina son ridículas. Que lo hizo durante la dictadura, que lo hizo durante el menemismo y que lo hizo en el canje por una cuestión pragmática. Porque si no lo hacías así, no te lo aceptaban. O sea, ahí Argentina, un gobierno que fue desafiante en defensa de su soberanía, también entendió que no podía ser cualquiera, digamos que no, y entonces se resignó soberanía. Entonces el tipo puede resolver. Bueno, todavía, creo que lo comentaba otra vez, hay gobiernos que uno siente claramente alineados con posturas muy progresistas, como el de Evo Morales, como el de Rafael Correa en Bolivia, en Ecuador, que tampoco han roto del todo los tratados bilaterales de inversión y de cesión de soberanía, por la dificultad que hay en la correlación de fuerzas todavía, ¿no? Ahora, a mí me parece que si Argentina apela como va a apelar el lunes, o bien dicho, como lo expresaste en términos legales, Mario, pedir una revisión del fallo, y si ahí tampoco tiene éxito, todavía le queda la instancia de la Corte Suprema de Estados Unidos, que es todavía más difícil, porque la Corte puede rechazarlo. Pero es esta idea de que a medida que suba, me parece que esto es correcto, los jueces que vean esto tengan un poco de criterio un poco más amplio que el de Griesa, que solo ve un bono que dice que hay que pagarlo, el tipo dice que hay que pagarlo, y si encima Argentina lo maltrata de alguna manera en lo que dicen algunos funcionarios, este tipo se envalentona más. Quiero creer, es de creer que una cámara o una corte, bueno, a medida que se sube esto, tienen una amplitud de criterio, por lo menos para analizarlo de otra manera, ¿no? Esto le genera a Argentina, la verdad, un diciembre muy complicado, porque no se sabe todavía cuando Argentina sí le quiera pagar y tiene el dinero por lejos para hacerlo a los que entraron al canje, y en diciembre hay vencimientos muy fuertes. Bueno, ¿qué va a hacer? Si no lo puede hacer, se entra en default, aún teniendo el dinero. Claro. Hay que elegir otro banco que canalice esto. En fin, le abrió, la verdad, un mes de diciembre complicado. Que bueno, habrá que ver a partir del lunes cómo sigue esta instancia del gobierno, a ver qué eco tiene en los jueces de la Cámara en segunda instancia. Claro, la fecha a la que apunta Griesa, hay dos pagos, el 2 de diciembre, que no es tan grande, y el 15 de diciembre, que es mucho más. Es un pago grande, si son más de 3.000 millones de dólares, y Griesa le dice que le pague otros 1.300 a los fondos públicos. Claro, y Griesa lo que dice ahí, que también es interesante y es útil, Griesa, porque esa plata la manda el gobierno argentino, el Estado argentino, de Basilea, donde la tiene depositada el Banco de Nueva York. Y hay quien decía que le iba a embargar. Y hay quien dice, no se puede embargar porque la plata ni bien entra a Nueva York, es de Loboni. Ya cuando sale, creo que pasa primero, fíjate, por Luxemburgo, que es donde tiene la sede del Banco de Nueva York, y donde hace los pagos habitualmente a Argentina. Entonces, cuando llega de Basilea a Luxemburgo, ya no le pertenece más a la Argentina ese dinero, le pertenece al bonista que quiere ir a cobrar. Correcto. Y entonces el juez no dice, lo voy a embargar, porque el tipo dice, le ordena al Banco de Nueva York que no pague. Le dice, ustedes no garpen, y si garpan, No explica cuáles son las consecuencias, pero traduzco yo apenas, incurren en desacato. O sea, el juez lo que le dice, y entonces, la situación de Argentina, creo que va a ser unas especulaciones ahora, es, bueno, cabildear con el Banco de Nueva York, a ver qué piensa hacer, y esto también ya se está diciendo, bueno, y pensar lo que vos dijiste, desrutearla, lo que dicen, mandarla a algún otro banco. No ha de ser fácil, imagino yo. Aparte, cuando se habla del default técnico, en 20 días encontrar un banco que te haga esa operatoria. No, los hay, pero lo pueden hacer. Al cambiar las condiciones de pago, el lugar de pago, la fecha, pues este cambio implica capaz un par de días de corrimiento, ya entra lo que estos buitres, y no solo los fondos buitres, sino los que operan todo el tiempo con esto, lo llaman un default técnico, un default de tipo que está el dinero, pero no se cumplió la fecha prevista, ¿no? Y lo otro que creo también te lo decía Mario, la ganancia mínima de los fondos buitres es que subió mucho estos días el seguro que ellos contrataron, y ahí ya solo tienen un flor de negocio. Ellos contrataron un seguro a sabiendas que iba a haber ruido con esto, y que si no le pagan, cobran el seguro. Bueno, son realmente buitres, ¿no? La realidad en números. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sí, buenos días, Mario, para Gente de a pie. Felicitaciones por los premios de la radio pública. Pero además quería compartir esto, que ayer fui a ver esa excepcional película de Néstor en Malvinas, Argentina, en el Cinemark, frente a Campo de Mayo. Son películas que no dan generalmente. La militancia cantaba antes de entrar, un silencio señorial y respetuoso durante la película, y después cánticos y el cine repleto. Fue una fiesta democrática, peronista y de la militancia. Llenemos las salas, Fernando Samiel. Hola, querida gente, Antonio de Ushuaia. Acabo de escuchar el comentario sobre los premios y bueno, realmente emocionado porque Radio Nacional, entre otras, pero Radio Nacional sobre todo reivindica los anhelos de un viejo ex periodista que estudió para eso y que después de los 70 tuvo que dejar el oficio porque si no dejaba la vida. Y qué bueno, porque me reconforta escucharlos, me reconforta ese periodismo que uno esperaba hacer y que pudo hacer muy poco tiempo. Saludos a todos. Quiero pedirle disculpas a Sergio si fui atrevido al hacerle una sugerencia el día de ayer. Sergio, pídale. Es que el programa invita, por su cordialidad, por la invitación a sugerir temas musicales. Leónidas Moreira te dice esto. Atrevido. Buenas tardes, queridos amigos de Gente de a pie. Nilda del barrio de Villa Lugano les está mandando muchos besitos, muchas felicidades a todos. Y quería hacerte un comentario, querido Mario. Anoche vi en CN23 el reportaje que le hicieron a tres delegados, pseudos delegados, que están completamente convencidos de que el paro del otro día fue un éxito. Yo no sé si yo bebo una burbuja o ello. Besitos, Nilda del barrio de Villa Lugano. Hola, buenas tardes, querida gente. Merecidos los premios de la radio pública. Nos cuenta esto, que es lo que siente María Costa, en nuestro Facebook también, gente de a pie. Gracias. Hola, buen día. Habla Alberto de Aedo, Mario Weinfeld. ¿Por qué no llaman e invitan a hacerle notas a Martín Redrado, a Prat Gay, a Labaña, al mismo Piñanelli? Así nos ilustramos todo y vemos dónde están posicionados ellos. Sería bueno, y si dicen que no, pónganlo, la contestación de que es no. Así escuchamos todas las voces, ¿eh? Y se ilustra mejor todo el pueblo. Yo no me jacto de nada. Un comentario, bueno, uno llama, no, los oyentes lo saben, algunos a veces se quejan, de vez en cuando lo sincero, no contestamos todos los mensajes, porque si no eso nos dispersaría el programa, de que mucho respeto, los oyentes expresan algunas cosas, todo escuchamos y todo lo pensamos, no todos los contestamos de movida. En este caso le diré que varios de ellos han hablado, en especial, muy llamativamente, hablaron y escribieron, Pratgay sacó una columna, leí tantas cosas que me puedo confundir, pero creo que en Clarín, Redrado hizo declaraciones, y los dos dijeron que el fallo de Grisa es un despropósito, cosa que me llamó la atención. Yo en general tengo bastante más respeto por el saber técnico tengo diferencias ideológicas con ambos, insalvables, pero tengo bastante más respeto por el saber técnico de Pratgay que por el de Redrado, por decirlo con delicadeza. O sea, sí, me parece que Pratgay es un tipo de derecha que sabe algo y Redrado es un chanta que no sabe ni medio, salvo proveer al bienestar de Redrado. Pero, de cualquier forma, son voces, y los tipos dijeron que el fallo es un despropósito. Me llamó la atención. Después viene el discurso crítico al gobierno, que en el caso de Pratgay, no afecta a la primera etapa del canje, la que él participó con entusiasmo, y digamos en equipo, prácticamente en equipo, porque se hizo, digamos, y el tipo no mostró diferencia grande. Entonces, su crítica se parece en ese sentido a la de Roberto Labaña, a su gente, que es que critican la segunda etapa. En general, la gente que se va del gobierno, digo, tiene el síndrome de Alberto Fernández. Todo se hizo bien hasta el día que yo me fui, digamos. Entonces, el momento cambia, digamos, para Labaña fue cuando entró Felisa Micheli. Para Alberto Fernández fue un par de años después, para Pratgay fue antes. ¿Qué le vamos a hacer? Digo, justo, esa fue la gran bifurcación. Uno mira y dice, debe haber, todo el mundo tiene derecho a opinar, un poquito de ego y un poquito de narcisismo debe haber en esas opiniones. De cualquier forma, estas personas que opinaron, yo no escuché, pero estos personajes sí hablaron y me llamó la atención lo que dijeron, por, yo insisto, no hay forma de agarrarlo al fallo, o fuera, al fallo y encontrarle un aspecto positivo o razonable. Pero por ponerlo de alguna forma, su tratamiento fue más drástico que el que tuvieron los columnistas editorialistas de Clarín y Nación. Sí, bueno, yo a Pañalini sí lo escuché anoche, y la verdad que aparte hay otra continuidad, el estudio de abogados es el mismo que viene de esa época, o sea, Argentina mantuvo una línea argumental en lo jurídico de este tema, no cambió, quizá cambiaron una retórica de parte de los funcionarios, pero la línea legal ha sido la misma. Y la verdad que en todos los que escuché hay bastante coincidencia, excepto en los voceros del PRO, que lo que plantean es volver al esquema de los 90, así, llanamente, negociar con ellos, pagar deuda, contratar deuda, que esto va a encarecer el crédito a Argentina, como si Argentina tuviera crédito. Recién hablábamos con Gladys de este tema fuera de micrófono. Argentina no tiene crédito, aunque esto complica porque cuando una empresa, una provincia se endeuda, le van a encarecer a partir de ahora un poco más. Argentina está fuera de ese circuito. Bueno, el PRO quiere volver a eso alegremente, tanto sus legisladores como los economistas, Sturzenegger, todos los que hablan. Vamos rápidamente al servicio informativo de la radio pública. Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman nos trae la información que va a poner en el aire Leandro Rojas y coordina Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 20 grados 9 décimos, humedad 68%, presión 1012 hectopascales, el cielo está nublado. El gobierno anunció que expandirá las redes de luz y gas. Móvil. Con el objetivo de hacer inversiones en el sector de la distribución de energía, el gobierno anunció la conformación de fondos que se van a financiar con un nuevo esquema tarifario con cargos fijos segmentados en gas y electricidad. En este último servicio se pagarán desde 4 a 300 pesos bimestrales de acuerdo al consumo. El anuncio lo hizo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. La incorporación de estos montos en la factura se encontrará segmentado, dependiendo del consumo de los usuarios, comenzando desde 4 pesos bimestrales hasta los 150 bimestrales para los hogares de poder mayor, de mayor poder adquisitivo y consumo. Ahí vemos perfectamente en la pantalla. Para los de 0 a 300 kilowatts, son 4 pesos cada 2 meses, 2 pesos por mes, 0,07 centavos por día. Un boleto en subte vale 2 pesos con 50, un paquete de vela vale 4 pesos. Es decir, esto es lo que tenemos que ver. Y arranca otro con 17 centavos por día, 28 centavos, para que veamos la cuestión en términos de encargo fijo. Con el nuevo esquema tarifario en el servicio de electricidad en el área metropolitana, el 72% de las familias pagarán hasta 17 centavos por día y 600.000 usuarios estarán exceptuados por ser de bajos ingresos o electrodependientes. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. China y Rusia respaldaron el reclamo de la Argentina por la soberanía en Malvinas. El ruso Yuri Paniev y la china Liu Yuqin, representantes de grupos de amistad de apoyo a esa causa, manifestaron en la Cámara de Diputados que sus gobiernos están en contra de la militarización en el Atlántico Sur. La referente de Pekín dijo además que su país conoce la problemática debido a que también sufrió el colonialismo inglés. En Córdoba cuestionan la postergación del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla. Nuevas críticas contra la postergación del inicio del juicio por La Perla en Córdoba. Evidentemente, se trata de una nueva estrategia dilatoria. Así lo dijo la radio pública el abogado querellante Hugo Vaca Narvaja en el proceso que pondrá nuevamente en el banquillo a 41 represores que actuaron en Córdoba durante la dictadura cívico-militar. Si estas dilaciones se agregan, vamos a tener que esperar al año que viene para iniciar el juicio, dijo el doctor Hugo Vaca Narvaja. Evidentemente se trata de otra estrategia dilatoria. En este caso son 4 de los imputados que han solicitado que no puedan estar en juicio por cuestiones de salud. Bueno, se va a hacer una revisación a estas personas para ver si es así. Se busca dilatar, se busca cumplir con las formalidades rituales cuando a veces son innecesarias, ¿no? Y bueno, y se busca también transformar estos juicios en juicios comunes, como si fueran delitos comunes de narcotráfico, en los cuales a veces los jueces ingresan en estos juegos, ¿verdad?, con el tema de las pruebas y el análisis de las pruebas, y dejan de lado la consideración que se trata de crímenes con un absoluto contenido político. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. La presidenta Cristina Fernández se encuentra en Mar del Plata inaugurando un encuentro de comunicación audiovisual. Tomamos contacto con nuestra compañera Gabriela Borrelli Azara. Así es, la presidenta ya está en el Hotel Provincial, llegando, saludando a los visitantes que la esperaban en la puerta del tradicional Hotel Provincial de Mar del Plata. Ya está todo listo para que la presidenta dé apertura a este encuentro convocado por el AFRA, Televisión Digital Abierta, y INCA, el Instituto Cinematográfico Argentino. Todo preparado, la presidenta ya está en el Hotel Provincial. Deportes. El futbolista de Boca, Clemente Rodríguez, quedó descartado para jugar el clásico del domingo frente al Racing Club de Avellaneda a las 7:30 de la tarde. El equipo de Falcioni, Orión, Sosa, Schiavi, Caruso y Colazo, Fernández, Cerve, Serviti, Paredes, Acosta y Silva. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 20,9 grados centígrados, humedad 68%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Premios Éter 2012. Nacional ya ganó. Mejor columnista en AM, Pedro Brieger. Esto está repleto de maestros y eso me emociona mucho más. Yo creo que estos momentos son para agradecer a los maestros y maestras. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Nacional Argentina. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Beto Solas en la voz. Buen día, Mario. Gerardo día, Villar, ¿cómo va? Oh. ¿Y la guitarra qué dice? Muy bien. Bárbaro. Estamos todos, entonces, están los tres, hay quórum. Primer tema de hoy, por favor, Beto. Y bueno, nosotros llegamos en viernes y para tu cumple, Mario, un tango para vos. Se llama Amigos que yo quiero. Epa. En la vida tenemos mil cosas que son grandes, sublimes y hermosas, que enaltecen y alegran el alma, alentándonos el corazón. Pero hay una sutil y suprema que nos llega tranquila y serena, es sombría y lealtad, sentimiento inmortal, es sublime, se llama amistad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos. Fue escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto por los que ya no están. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos dan ganas de cantar. La existencia si es negra condena, con amigos parece verbena, sin amigos no vale la pena. Esas horas de amargo dolor, los amigos igual que poetas tienen hondas ternuras secretas. Acerquémonos más a la noble amistad que nos llena de fe y de bondad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos. Fue escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto por los que ya no están. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos dan ganas de cantar. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos te dan ganas de cantar. Amigos que yo quiero, de Hugo Gutiérrez. Beto Solas en la voz, la guitarra, de Gerardo Villar. Grande. Gente de a pie, por la radio pública. Equipo, por favor, Gladys. Cómo no, los saludamos en el día de viernes a nuestra producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, es de Enca Sandoval, coordinados todos nosotros por Néstor Pichiborro. Ponen el aire hoy Leandro Rojas en el control central, gracias a ellos que siempre nos ayudan con las voces de la semana. José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Vamos con la columna de Sergio Viñeck y vemos. Vamos hasta donde dé. Vamos hasta donde dé. Agarrá el barco y dale. Exactamente. Esta es una historia... Vos entrás a navegar, después vemos. Lo importante es... La nave va. Sí, lo importante es competir. Bueno, el juez Griesa dijo que este es un país único, la Argentina, un país único, desacatado. Pues bien, hay una historia que me parece tan argentina. Y se la leí a Osvaldo Soriano, a pesar de que no era historiador. La contó muy bien, se llama La California Argentina. Lo escribió el 29 de enero del 2002. Y como todos saben, en alrededor del año 1818, las Provincias Unidas daban patente de corso. De hecho, dieron más de 60 patentes de corso, que es algo así como darle el derecho a un grupo de piratas a que haga actos de piratería por la zona, por la Argentina, digamos, por el bien de la Argentina. Era una costumbre internacional. Y resulta que exactamente en 1818, un día, siempre digo un día como hoy para decir que coincide la fecha, estaba don Hipólito Bouchard yendo con viento en popa hacia California con la idea de arrasarla. En esa época California no tenía Hollywood, no tenía el Silicon Valley, pero era territorio norteamericano. Pero también allí estaba aún el Imperio Español. La cuestión es que lo que quería era que la flamante bandera argentina pudiera flamear en esas costas. Llevó dos fragatas, ya que estamos hablando de fragatas, la fragata Chacabuco y la fragata Argentina. Antes de partir, o en un recodo de esos caminos del mar que tiene tantos recodos, hay como una especie de brindis con unos piratas norteamericanos. Tenían entre ellos sus festejos. Era como el tercer tiempo. Bueno. Un grupo de salvajes que se dedican a brindar. Entre pirateada y pirateada. A brindar, imagínate. Hagamos un brindis. Y me imagino que brindaban copiosamente. Uno de los tripulantes de Bouchard, que en muy contados casos eran argentinos, eran de todas las nacionalidades, un irlandés, según Soriano, con pata de palo, confesó, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a arrasar California. Y entonces uno de los norteamericanos se le ocurrió la maravillosa idea de ir y llevar la información a Monterrey. ¿Cómo era la tripulación de estos barcos? Como Bouchard había estado por todos lados, tenía una enorme cantidad de hawaianos que le había comprado al rey de la isla Sandwich. El rey del Sandwich es un excelente nombre para un local, pero en este caso la isla Sandwich existe y tenía un rey, y le vendió hawaianos que estaban en estas tropas. Y también había 100 gauchos, que uno los imagina mareados. 100 gauchos. El irlandés que habló también debía estarlo. Debía estarlo. Y 10 gatos, animales, 10 gatos que tenían la misión de combatir a las ratas, que uno sabe que son las últimas que se van del barco. Bueno, la cuestión es que con toda esta tripulación llegan a las costas de Monterrey y los de esa población estaban advertidos. Ellos habían hecho un plan, que era poner a la fragata Chacabuco con bandera norteamericana y así disimuladamente llegar a la costa e invadirlos. Pues bien, cuando la fragata Chacabuco se acercó con la bandera norteamericana, se encontró con que desde dos baterías les empezaron a disparar cañonazos. Yo no, hace mucho que no hago tiro al blanco con cañón, pero de 17 tiros. Recibo, sí. De 17 tiros le pegaron los 17. Le hicieron el blanco total. Y entonces tuvieron que poner bandera blanca. Hay una frase de Bouchard diciendo que luego del cañonazo número 17 le dio mucha, pero mucha pena ver que se arriaba la bandera de la patria. Bouchard era francés, pero esa era una época de formación de nacionalidades. Entonces, hizo un plan. Bouchard hizo un plan. Cuando todos los de Monterrey estaban festejando el triunfo, por la noche entró con 200 combatientes, mezcla de hawaianos y gauchos, que es muy natural, y logró tomar la plaza central, y en un acto solemne, todos formados allí, izaron la bandera argentina, que durante 6 días flameó en California. Y esto quiero que lo sepa el juez Griesa. Durante porque no lo sé yo. Tal como están las cosas. Tal como están las cosas, yo se lo decimos después, cuando profere la apelación. Me encanta lo desacatado. No sé si hay un antecedente de que en suelo norteamericano esté flameando una bandera de otra nacionalidad que no sea la inglesa y la francesa. Claro. Pues bien, no se quedó contento con esto porque él sintió que le habían hundido la Chacabuco, que no es una agrupación política la Chacabuco, y quiso recuperar, y por lo tanto empezó a recorrer todas las costas, toda la costa de California. Se fue a San Juan, la arrasó. En Monterrey hicieron un desastre que los historiadores de la Marina, que es de donde sale toda esta información, tratan de no hacer mucho hincapié, pero parece que mataron a mucha gente. Lo que aclaran es, trataban de diferenciar entre estadounidenses y españoles. Lo que no dice es cómo. ¿Cómo lo diferenciaban? Seguramente preguntándole... ¿Por qué eso? ¿Tú qué eres? I don't understand. Dice norteamericano. Norteamericano, decía el español. Pues bien, luego fueron hacia... ¿Qué convenía ser? Es importante. Convenía ser norteamericano en ese momento. Este, arrasan toda esa costa en 1818 y convierten a toda la zona en un infierno de llamas y lamentos. Luego de estos 6 días, y luego de acabar con toda esta costa californiana, el Departamento de Estado norteamericano, y esto está el documento, emite una queja a la Sociedad del Río de la Plata, diciéndole, mire lo que hicieron sus corsarios. El tema es que de estos 60 corsarios que estaban dando vuelta con la bandera argentina, capturaron más de 1000 barcos e hicieron botines, o sea, anduvieron asolando las costas del mundo, haciendo un verdadero desastre, lo cual llamó a un poco de calma, pero recién Rivadavia, 5 años después, pudo frenar un poco a estos corsarios. Bouchard siguió rumbo al sur, y esta vez atacó Acapulco, luego Guatemala, Nicaragua, y llegó a Valparaíso, y él pensó que lo esperaba la gloria, y lo esperaba la cárcel. Lo metieron en la cárcel, lo acusaron de piratería. Lo acusaron de piratería, y yo creo que la defensa que él hizo de sí mismo, con esa defensa ya se merece ser argentino, que dijo, piratería no, yo soy un combatiente del ejército de los Andes, del glorioso general San Martín. Pues bien, no le creyeron, lo metieron preso, pero luego, cuando fue liberado, efectivamente colaboró en la campaña del Alto Perú, y ya viejo, un poco maltrecho, se retira, le otorgan una chacra, y ablandado por 2 hijas a las que quería criar, se dedicó a eso, a las tareas del campo, pero siguió con esta cosa del maltrato, y finalmente un mulato lo degolló. Yo creo, no sé cuántos conocen esta historia, de 6 días flameando la bandera argentina en territorio norteamericano, creo que es una historia bien argentina. Sergio Viñeschi. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 19 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, un saludo desde la provincia de Formosa, el Colorado. Mi nombre es René. Saludo para toda la gente de a pie allí en Nacional. Estamos escuchando, recibimos perfectamente. Así que mucho cariño desde aquí. Estamos contentos disfrutando de la lluvia y del programa. Felicitaciones a toda la gente que han sido premiados por el premio Éter desde aquí, desde la provincia de Formosa. Adiós, muy amable. Los esquemas económicos y jurídicos van por caminos separados y jamás se cruzan. Argentina aceptó someterse a la jurisdicción del magistrado Grisey. El pueblo norteamericano, el pueblo, es uno de los más solidarios del mundo, lo acabo de comprobar con el huracán, y eligió por 2 veces a un negro, Enrique de Palermo. Buen día. Pensar que estamos bailando esta milonga a raíz del mamarracho que armaron entre la Marina y el Ministerio de Defensa. ¿Sabremos qué pasó algún día? Nunca me cerraron las explicaciones oficiales. Escribe así José Luis Castro en nuestro Facebook. Saludos, Mario Wench, Berreste y todo su equipo de Norma y Héctor. Bueno, con respecto a los fondos buitres, atendí, porque como siempre nosotros somos los ratitas de experimento y nos toman la temperie. A resistir con todo y no hacer concesión con toda esa impunidad. Ya sabemos que esto está bien programado desde acá y desde allá. Una para Restivo. ¿Cómo afecta la economía, la vida cotidiana, el fallo de Griesa? Un saludo desde Lanús, dice así Rubén. Buenas tardes.

agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Oración del remanso, Jorge van der Molle en la letra, está Beto Solas en la voz y Gerardo Villar en la guitarra. Con esto ponemos oficialmente fin a la semana de mi cumpleaños. Este es un regalo que me hace el Beto Solas, él sabe por qué lo hace. Una estampa, este es un tema que alguna vez dije, un día, yo que no sé nada de música, soy menos que un espectador, menos que un oyente, pero que bueno, uno escucha que yo algún día gustaría hacer un programa mezclando versiones de un mismo tema, poniendo New York, New York por Sinatra y por Liza Minnelli, poniendo Cafetín de Buenos Aires por Dos o Tres, poniendo Oración del Remanso por su autor, Jorge van der Molle, tiene una versión, por Liliana Herrero, nuestra amiga, que es una enorme, enorme creadora, enorme versionadora, por nuestro Beto Solas, por Teresa Parodi, solo para empezar. Y una de las imágenes más bellas de mi vida, que llevo en mi corazón, es mi casa, hace algunos añitos, ya lamentablemente, en otro cumpleaños con Beto Solas, Gerardo Villar, mis amigos y mis hijos, cantando todos con el maestro Oración del Remanso. Así que ponemos fin a esta semana de festejos y de celebraciones. Beto me trajo dos regalos hoy, le agradezco enormemente. No sobró ninguno, ¿eh? Está bien, pero gracias. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Esta semana en Revista 23, la insólita alianza del Apriete. Moyano, Micheli, Bussi y compañía después del paro. Luego del fracaso del Grupo A, sindicatos, medios, dirigentes políticos y empresarios presentaron en sociedad una nueva liga antigobierno. Internas, recelos ideológicos y odios personales que amenazan a la flamante coalición. Contradicciones y ambiciones cruzadas detrás de la guerra CFK. Además, Soaje Pinto, de la AAA, a papel prensa. Defensor de neonazis, se lo acusa de ser el autor de las amenazas de muerte contra Guillermo Moreno. Paula Morales, estrena Amor a Mares y defiende a su padre. Admiro a la gente que se juega. 23, una tapa y mucho para leer. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:30 p.m. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Fin, espacio publicitario. La información te acompaña. Gente de a pie. En una semana pasan, desfilan, aparte de nuestros columnistas de primerísima y de lo que podemos hacer todos, voces, personas a las que reporteamos, y en fin, nos traen eso, el espectro cambiante de la realidad. El lunes 19 de noviembre, que parece que hubiera sido hace 14 años, pero dialogó con nosotros una jueza de primera instancia de esa pala, Gloria Martina, la reporteó Nora Beiras, y hablé, ¿de qué hablaron? Sí, un hecho inédito, porque la justicia de Neuquén, a través del fallo de esta jueza, hizo lugar un planteo de la comunidad mapuche que en el 2009 había sido denunciada por usurpar un territorio en una posesión que era originariamente perteneciente a la comunidad indígena. El que había hecho la denuncia era el propietario de estos terrenos, un ex juez de la dictadura, Pedro Laurentino Duarte, y la jueza falló a favor de la comunidad mapuche para que pueda utilizar esas tierras según la tradición con la que ellos manejan en todo lo que es la crianza del ganado caprino en la zona. La jueza Martina nos explicó las utilidades que para los mapuches tienen esas tierras y cómo ella aplicó el derecho constitucional que supone reconocer los derechos de los pueblos originarios. La cuestión involucraba a un particular como propietario del inmueble con un título de propiedad otorgado por la Dirección Provincial de Tierras y es una comunidad mapuche demandada que acreditó en el proceso, además el mismo actor lo reconoció, una posesión de las tierras para el uso tradicional que esta comunidad ejerce, que es en la práctica de la ganadería, lo que comúnmente se llama en la zona la veranada, porque durante el verano llevan sus animales caprinos a unos lugares altos del faldeo de la montaña, donde está ubicado este inmueble precisamente. La fracción del inmueble donde se pretendía el desalojo es una fracción total de 1.440 hectáreas, sin embargo, solamente se ocupa una pequeña porción de la comunidad, la ocupa y además estacionalmente, porque la usan, como le digo, solamente para la época de verano y para el pastoreo de sus animales. Además, se lo hacían desde antes, que el actor tuviera su título de propiedad y porque además están involucradas normas de raigambre constitucional y supralegal, porque el Estado argentino ha suscripto tratados en los cuales se reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas y se les asegura el uso y goce de los territorios que ancestralmente ocuparon. Ese mismo día lunes hablamos con Victoria Basualdo. Victoria es licenciada en Historia en la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en la Universidad de Columbia en Nueva York. Su tesis analiza los cambios en la organización y de la militancia sindical en las grandes fábricas argentinas en las últimas décadas, o sea, cuatro décadas, 1960 a 2001. Es profesora en este momento en Flaxo, en la carrera de Economía de la UCES, y dialogó con Sergio Viñeschi sobre, él te va a contar, si él sabe. Bueno, ella, aparte de su tema de tesis, investiga permanentemente el rol de la clase trabajadora durante la dictadura militar, y específicamente en este caso, por lo que la llamamos es que es nombrada en el fallo que condena a Blaquier como elemento de prueba, sus trabajos son este elemento de prueba, porque ella demuestra la participación de Blaquier y de la empresa Ledesma en los sucesos de la noche del apagón. Estas son las cosas que nos decía. Un testimonio que fue central en este juicio y muy valiente además, porque digo, lo prestó en condiciones de hostigamiento permanente, porque esto es un tema, es una batalla que se está jugando ahora. La empresa sigue teniendo enorme poder ahora y hay enormes disputas en torno al poderío de esta empresa ahora en la actualidad, no es una cuestión del pasado. Condorí recibió distintas amenazas, incluso hubo persecución a sus nietos, a su hija, a sus nietos. Fue una situación muy comprometida cuando prestó testimonio. Y lo que cuenta Condorí es la desaparición sindicalistas en el caso de Ledesma. Está el testimonio de ella, pero además están todos los testimonios vinculando la historia sindical con la historia de las desapariciones, que es una constante en todos estos casos. El involucramiento de las empresas tiene una estrecha relación con la intensa organización sindical y en particular con la importancia de la organización sindical de base, los delegados y las comisiones internas en estas plantas. Ese mismo día hablamos con el doctor Issam Bouaissi, quien es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Islámica de Gaza. El doctor Bouaissi es nacido y criado en Gaza, es un hombre que tiene 49 años, vive allá con su familia, tiene 5 hijos relativamente chicos, como que nos dijo que la mayor tiene 16 años, y conversó con nosotros acerca precisamente de las vicisitudes, lo que significa para una persona como él, una persona calificada por un lado, una persona, pero a la vez una persona que tiene una familia, el hecho, el cotidiano, ¿no? Cómo vive una persona normal, cómo vive una persona que quiere trabajar, que quiere vivir en su patria, en un país bombardeado tremendamente. Esto fue antes de que se, justo antes de que se decretara, siempre es un paliativo, es importante, aunque desde luego a los muertos y a los heridos, a los muertos no recupera nadie, los heridos están pagando, pero de cualquier forma, antes de que llegara la tregua, fue en el momento en que todavía se producían los bombardeos. Esto le dijo a la radio pública. Luz, normalmente no tenemos, tenemos cuatro horas de luz, sí, a diario, pero ahora ni eso. Antes, sí, después de que empezó el bloqueo en 2007 y bombardearon la estación generadora de luz, hay poca luz, tenemos 4 horas de luz diarias, pero ahora ni esto tenemos. Agua natural, agua potable, ¿en qué condiciones están, profesor? Agua, mira, hay agua, pero de malas condiciones. ¿Alguna, usted ha nacido y se ha criado ahí, tiene 49 años. ¿Alguna vez pensó en irse, sí, en decir, bueno, esta es mi patria, este es mi lugar, este es mi suelo, pero la vida es muy difícil, hay muchos riesgos, hay muchos temores? ¿No? A pesar de lo que amo a mi patria, que todos la amamos, a pesar de lo que amo a mi suelo, bueno, me voy para no sufrir tanto, ¿lo pensó alguna vez? No, yo nunca pensé en eso. Fui a Europa, estudié ahí, salí a participar en congresos en todo el mundo, hasta llegar a muchos lugares, pero al final yo no quiero estar ahí, quiero siempre volver a mi casa. Sí. Marcelo Parra estuvo con nosotros el miércoles, al día siguiente de conocerse la sentencia en el caso, que en el juicio que investigó el asesinato del entonces gobernador de Río Negro, Carlos Soria. Nunca hubo dudas de que al respecto lo había matado su mujer, Susana Freidós. Lo que en realidad se discurría era, bueno, qué tipo de pena se le imponía, cuál era la sanción, si se aceptaba o no su condición de inimputabilidad. Una cuestión muy, muy polémica, por cierto, muy, muy difícil, un caso sorprendente, ¿no? Es decir, único hasta donde llega mi recuerdo en esto, ¿no? Nora, digo, yo no recuerdo una figura política de ese tipo, por lo menos en este periodo de recuperación democrática, con un crimen familiar tan tremendo como este, ¿no? Ni parecido. No, y la verdad que fue, además, para aumentar la sorpresa, fue el primero de enero, ¿no? Claro. Fue ese día, bueno, después de los festejos, y fue producto también de una noche más que aciaga en esa cena familiar, que terminó con el homicidio del gobernador Carlos Soria. Y también es llamativo, Parra nos marcaba el tema, vos le preguntabas, o él señalaba, no recuerdo ya, el tema de si en rigor el ser la esposa del gobernador había sido un atenuante o un agravante para la condena de esta mujer. Y ahora justamente el argumento de la defensa en la apelación del fallo es que fue un agravante. Claro. La sentencia aumentó la pena porque, digamos, para salvarse, según el fallo, según la apelación de la defensa, para salvar, digamos, la repercusión que había tenido ante la opinión pública el asesinato del gobernador. Exactamente, y Parra, Marcelo Parra, el periodista, ubicó esto en un contexto más vasto, en un contexto de lo que significa las sanciones o la impunidad de gente de clase media en la realidad de su provincia, y esto contó. A raíz de todo esto estuve averiguando, por ejemplo, en Bariloche, ¿cuánta gente de clase media hay presa? ¿Cuál es el porcentaje de la población carcelaria que está detenida? Entiendo, lo que vos te preguntás es cuánta gente de una extracción social similar a la mujer de Soria está detenida en Bariloche o en la provincia. Correcto. Es un buen punto. ¿Y cuántas? Esto le puedo preguntar a la audiencia o incluso vos, hacer un ejercicio mental de fantasía. ¿Será claro. un 10%? ¿Será un 5%? Sí, yo tengo una hipótesis, pero decime vos porque... Juguemos a ver, Mario, ¿cuál es? Yo creo que en general, esto ocurre en el sistema carcelario argentino, personas de clase media detenidas son una minoría muy ínfima. Digo, esto Zaffaroni lo ha escrito hasta cansarse. Digo, no sé si será diferente ahí. Digo, ese dato no lo dispongo y me lo vas claro, a dar. Bueno, y me recontra la idea de Zaffaroni de que la justicia va sobre los sectores más vulnerables. Claro. Que tiene más remedio que... no hay ni un detenido de clase media. O sea, digamos, se ganaron el premio Zaffaroni, digamos, se ganaba el Zaffaroni de oro. Digo. Uno podría pensar, porque ahí se arma el otro debate, el claro. hecho de ser pública, ¿la favorece o la perjudica? En este caso a Susana Freidós. La claro. justicia, ¿cómo baraja la justicia, cómo maneja esta lectura, digamos, hay quienes dicen, está internada, detenida en un hospital, con plasma, con bicicleta, y tendría sentido otra cosa, tendría sentido mandarla a una cárcel común, bueno, todo un debate que se abre a partir de cómo la justicia se debe manejar. Lo concreto es que uno imagina que en caso de no haber sido un caso famoso, hubiera encontrado un vericueto para zafar. Gente de a pie, por la radio pública. Premios Éter 2012. Nacional ya ganó. Mejor programación integral AM. El ganador es Nacional. Recibir este premio en este año, donde las voces se van a multiplicar, es realmente un valor agregado que nos llena de orgullo. Muchas gracias. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Nacional. Nacional. Argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, yo soy Cecilia de Saavedra y quiero hablar con respecto... Buenas tardes, Mario. Hay algo que horroriza a los comunicadores, periodistas que están cercanos a lo nacional y popular. Y eso que los horroriza es no ser o parecer panfletarios. Lo de Griesa es un simple acto imperialista de parte de un juez con conciencia imperialista. Alberto de Olivos. Decía, qué buena la crónica informando y divirtiendo de Sergio, es un campeón. Agrego que me encantan las voces tan reconocibles de todos y la emoción de Beto cantando tan lindos temas. Bueno, pegajosa la oyente, nos escribe ella Lili Lamborghini en nuestro Facebook. Hola Mario, mira, quería que retomen el tema del fallo de Susana Freidós. Me parece que lo trataron de forma muy superficial, creo que falta una mirada de género. Creo que lo que ustedes criticaban, como por ejemplo que es de clase alta o clase media y que paga su condena, tiene que ver pura y exclusivamente con que es una mujer. Así que me gustaría, por favor, que profundicen en esa línea, a lo mejor hablar con una abogada, con feminista o con perspectiva de género. Vamos con nuestra compañera Gabriela Borrelli Azara, que está en Mar del Plata. Un beso, Gabriela. Gracias, Mario. La presidenta está dando apertura en este momento al Encuentro Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vamos con eso. En manos a Carola y a Zulema, su hija. ¿Zulema? Bueno, viste que era turco. Bueno, sí, era, por ahí andaba. Pero la verdad que cuando veía lo que el Inca preparó con lo que es toda la filmografía de Leonardo, impresionante. Yo la única que no vi fue la de Monzón. Después las vi todas. Vi El Dependiente con Walter Vidarte y Graciela Borges. Vi El Romance del Aniceto y la Francisca, de Cómo quedó trunco y otras cosas más, con María Banner y Federico Lupre, una joya. Bueno, ni qué hablar para los peronistas. Sinfonía de un Sentimiento, donde condensa toda la historia. El Juan Moreira de Deván, Nazareno Cruz y El Lobo, su ópera prima que lo consagra como uno de los mejores directores, tal vez el mejor director de cine, Crónica de un Niño Solo, cuando hace una especie de autobiografía. Hay películas que muchos de ustedes que son muy jóvenes decían, ¿y esta de qué está hablando? Bueno, pero sería bueno que las repasaran porque son verdaderas joyas. Y la verdad que mucha emoción, porque yo las vi sentada en una butaca de cine, como cualquier hijo de vecino, oscuras. ¿Qué te ibas a imaginar? ¿Que un día ibas a estar hablando de Fabio como presidenta? Yo lo recibí también acá, me acuerdo, en un festival de cine. ¿Te acuerdas cuando él habló muy sentidamente, en un momento muy difícil, fue en el año 2008, si mal no recuerdo, con unas palabras hacia mí que nunca voy a olvidar? Y cuando uno ve esa filmografía, y cuando uno ve lo que hicieron otros grandes también, se da cuenta que los grandes no se van nunca. Quedan para siempre, a través de sus obras, el testimonio de sus obras, de su pensamiento, de su compromiso, de sus acciones. Fabio tampoco se fue. Después, ver como cinéfila que soy, en la entrega que me hicieran de esas películas originales que le entregué en ese carretel. Así eran, o siguen siendo todavía los carreteles así, Liliana, sí, pero mejores, más modernos. 4.000 de estos. Coca, acá tenemos a la Coca Charlie que nos acompaña. Hay otra Gloria Viviente. Pobre Coca, censurada como tantos otros argentinos por la dictadura y el pensamiento cerrado. Un homenaje de todos los argentinos para Coca. Hay 24 películas de Coca allí. Y por último, esta emoción que hemos sentido todos los argentinos cuando dos artistas de nuestro país recibieron el máximo premio en materia televisiva, como fue Darío Grandinetti, que recién nos acompañaba, y Cristina Banegas. Y la verdad que no es casualidad. Las primeras 3D las produjo el gobierno del presidente Perón. Y ahora estos programas, estos artistas que fueron ellos por su actuación, tuvieron la oportunidad de hacerlo en lo que denominamos cine o televisión por la inclusión, que fueron los dos premiados y que son casualmente financiados, auspiciados y promocionados por Vacua y por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, esto es, por el Gobierno Nacional, por el Estado Nacional, que ha permitido por primera vez que dos de nuestros artistas tengan el máximo reconocimiento. Y yo creo que este extraordinario momento que marcaba Martín Sabatella, donde hoy hemos entregado también 100 nuevas licencias de todo tipo, desde AM, FM, televisión abierta. Este premio fantástico de nuestros artistas, también había recibido otro Emmy, otro programa, que era Televisión por la Identidad, que también se realizó, el ciclo había recibido de televisión. ¿Saben por qué se producen todas estas cosas? Por el extraordinario clima de libertad e inclusión social que hoy vive la República Argentina. Porque la cultura solo florece, la cultura solo crece, no solamente en un clima de libertad, sino también de inclusión social, de gobiernos que hacen, de pueblos que hacen, de naciones que hacen, de la inclusión de los sectores más vulnerables, de la protección de los sectores más desprotegidos de la sociedad, hacen también una política de Estado. No es casualidad que se le haya llamado la edad de oro del cine precisamente al tiempo que el peronismo gobernó el país. Y no es política partidaria, por favor, que nadie se confunda. Tiene que ver con un clima. Los artistas no son seres marcianos que bajan y que producen independientemente del contexto que los rodea. Los artistas son y reflejan el contexto que los rodean, y cuando pueden hacerlo en un clima de libertad, de creación, sin que nadie censure, a la pobre Coca, Armando Bolo, censuraron toda la vida. Como artistas, ustedes tal vez no recuerden, pero yo me acuerdo en los años 75, Mercedes, la negra, nuestra querida Susa, que se tuvo que ir del país, me acuerdo también a Nacha Guevara, que se tuvo que ir del país, a Luis Brandoni, su mujer, a tantos otros que tuvieron que abandonar amenazados por el país. Por eso digo que esto que estamos viviendo, estos premios, esta generación de reconocimientos internacionales, hace poco también Paula Luque con su reconocimiento internacional en Bogotá para Juan y Eva, esa maravilla también que interpretaron Julieta Díaz y ese actor que yo no lo conocía, pero me impresionó, el Perón de... ¿Dónde estás? Ahí me impresionó tu perón. No te enojes, Víctor. El tuyo también es bueno. No te enojes, Víctor. Las dos cosas son buenas. Me impresionó. Muy bueno. Bueno, ver a tantos hombres y mujeres de la cultura. Yo soy muy cinéfila. Yo no solo, cuando veo una película no la veo solamente, la veo en los detalles, porque bueno, me gusta mucho el cine, porque la imagen, yo siempre digo que una imagen, un gesto, una mirada, pueden más que mil discursos, 80 millones de palabras. Uno pone una cara y está interpretando un sentimiento, expresando un sentimiento. Por eso estoy tan feliz de que precisamente en el marco de esta 27 edición de nuestro ya tradicional Festival de Mar del Plata, también creado en el año 1954, estemos desarrollando este encuentro de la comunicación audiovisual que congrega a las principales productoras, a muchísimas pequeñas, medianas y grandes empresas, a hombres de la cultura. No saludé a los gobernadores y a las gobernadoras presentes, que les agradezco a todos su presencia, señor gobernador también de la provincia de Buenos Aires, señor intendente. Era tanta la emoción de, bueno, que me olvidé de lo protocolar, pero yo creo que en estos momentos lo protocolar es absolutamente secundario. Y quiero decirles que esto es lo mejor que podemos ofrecerle en la historia a nuestra sociedad, un clima de libertad, de inclusión social, donde cada uno, cada una pueda decir lo que piense y lo que siente, pero para que cada una, porque si no es un discurso genérico, que queda bien, pero no basta con que un gobierno diga que cada uno pueda decir lo que quiera y lo que pueda, porque los dijeron un montón, pero fuimos pocos los que tuvimos la valentía de generar los instrumentos para que ese poder hablar sea no solamente un discurso, sino también una realidad. Hemos generado los instrumentos, hemos generado los instrumentos, que es por un lado, como lo señalaba recién Martín, esa ley de medios audiovisuales, que es una construcción colectiva. El gobierno lo único que hizo fue tomar lo que la sociedad, a través de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones culturales, de sindicatos, de universidades, de artistas, había venido elaborando con mucha dificultad, con poco apoyo estatal. Lo único que hicimos nosotros fue ponerle el hombro del Estado para que esa sociedad pudiera llevar adelante sus sueños, sus ilusiones y sus proyectos a través de una ley de medios audiovisuales. Pero como siempre vamos por más, sabíamos que teníamos que poder contar con los recursos, porque todos sabemos que filmar, que es una de las, la actividad cinematográfica es una de las cosas que más recursos demanda, pero que también mayor cantidad de puestos de trabajo genera, y puestos de altísima y diversa calidad, porque está desde el cablero, desde el técnico, la maquilladora, la peinadora, hasta los que tienen mucha mayor capacitación para las cosas de montaje, lo que significa todo el mundo que se desarrolla. Por eso la industria cinematográfica va a ser declarada por ley y ya tiene media sanción como actividad industrial de la Cámara de Diputados o del Senado, y estamos ansiosos. Quiero decirles que como argentina, que como ex legisladora, fui legisladora durante muchos años, siento un gran orgullo que finalmente ya falta media sanción, ya tiene media sanción de una de las cámaras, no me acuerdo si es de senadores o de diputados, la actividad sea declarada como industria, para que pueda también contar con todos los beneficios y todos los recursos que cuentan la industria en nuestro país, porque además es una de las industrias que más va a crecer, por muchas cosas. Primero, por la calidad reconocida internacionalmente de nuestros recursos humanos. Si hay un lugar donde la calidad del recurso humano se torna imprescindible a la hora de desarrollar y hacer crecer la industria, es en la industria audiovisual. Ahí, si no sos bueno, es como dice Martín, te apagan el televisor, te cambian el dial de radio o no te miran, por lo cual necesitas imprescindiblemente el atributo de la calidad, el atributo de la calidad. O sea, es un premio a la calidad. Por ello estamos también impulsando la construcción del polo audiovisual en la isla de Marchi, para que también haya un lugar para que la industria pueda desarrollarse, y otros tantísimos lugares en todo el país, porque esto no es excluyente de otras cosas. Por eso nos estamos haciendo cargo también de la digitalización de 150 salas cinematográficas, para que la calidad pueda llegar a todos y cada uno de los rincones de la República. Por eso también destinamos, estamos haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo, recursos a través del BACU, a través del INCA, para financiar precisamente programas como los de la inclusión, que nos generaron dos semis a nuestros artistas. Yo todavía no los vi, ya tengo el CD, me dijeron que el tachero facho que haces, Grandinetti, no tiene desperdicio. Quiero verlo, y quiero ver lo de Cristina también. Recién estaba viendo imágenes de infancia clandestina, esa fantástica Cristina Vanegas, que también hay dos escenas de antología en esa película, una con Natalia Oreiro cuando discute de madre a hija. Es una película que se las recomiendo. Infancia clandestina, realmente muy buena película. Hay dos escenas de antología por lo menos para quien es militante y fue militante en aquellos años.